Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Kim Yong-nam, Park Bong-ju y Choi Ryong-hae, miembros del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y otros directivos del Partido y el Estado, el presidente de un partido amigo, integrantes del órgano de dirección central del partido en la capital Pyongyang y funcionarios del Comité Central del Partido, recorrieron el día 19 el Museo de la Historia Revolucionaria de la Universidad Kim Il-sung. Los visitantes depositaron ramos de flores ante la estatua de bronce del dirigente Kim Jong-il erguida en la universidad y le rindieron homenaje.